Estamos en el ombligo de semana, miércoles. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento. El sonido de tu voz por la TV, por la radio, el teléfono, resonará tu adiós de tardes negras, que no hay tiempo ni espacio y nadie. Entre horarios y el tráfico, trabajo y pienso en ti. Entre puerta y teléfono, tu foto me hablará. Contra el silencio, hablando con y he limado tu ausencia solo junto a mis brazos. Y si me quieres, tú ya no me veas. Si menos me quieres, yo más estaré allí. Y si me quieres, tú ya no me veas. Si menos me yo más estaré allí. Yo más estaré allí, allí, allí. Estás escuchando la nueva radio digital, la nueva generación de la radio online. Definitivamente, somos impactantes.

Y como escritores, ¿a quién tuvimos, Mari? Sí, adelante, cuéntanos. Francisco. Cuéntanos, como ¿a quién escritores, tuvimos? Francés, tuvimos el gusto de contar de la escritora Graciela. A ver, Francisco, te voy a ceder el micrófono porque estoy teniendo un inconveniente. No te preocupes. Como escritores participantes tuvimos a Graciela Velasco Aguirre, quien Pachuca, Hidalgo, y ha recorrido un camino lleno de aprendizaje, crecimiento y reflexión, y nos presentó el libro Consejos para mi hermano y para ti también en su tercera parte. Así también el abogado y escritor Rodolfo Alberto Nava Castro, quien nació en Tepic, Nayarit, México, nos presentó su libro Un Nuevo Amanecer y una multifacética mujer, una doctora, investigadora científica, máster en enseñanza bilingüe y escritora española, Laura Torres Caro, quien nos presentó su obra La chica de la... No pierdas el tren. Si no pudieron escucharnos en vivo, tenemos para ustedes la... En cada edición lo encontrarán en nuestro canal de Telegram y si ingresan a la página archive.org o archive.org, bajo el nombre de Luna 9 Radio Digital, ahí van a encontrar cada una de las transmisiones, no solamente del festival, sino también de nuestra programación. Adelante, Mari. Nosotros vamos a... Mientras recordar a nuestra querida audiencia de que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios para nuestras invitadas en vivo. Y así le van a poder obtener dicha respuesta. Esto es entrevista... Vamos a conocer sus propuestas literarias en tiempo real, 100% interactivos. También hemos compartido nuestros grupos, así que lo pueden hacer llegar. Eso lo mencionamos al principio, Mari, y a todas nuestras invitadas. Les recordamos que nuestra audiencia, si bien no pueden estar con nosotros en vivo, ya sea por trabajo o por estudio, pueden hacernos llegar con anticipación las preguntas. Solo díganos para qué invitado o invitada es. Nosotros lo vamos a leer en vivo y así van a obtener respuesta y van a poder después ustedes ingresar tranquilamente a nuestro canal de Telegram o Archive y ahí van a encontrar la respuesta a su pregunta. Gracias, Francisco. Pues hoy nos complace tener con nosotros la presencia de una talentosa escritora. Ella es una explorable de la mexicana, Jara Jalís, considera y licenciada de la comunicación y TEMS, grado en educación, realizó en psicología transpersonal en la Escuela Latinoamericana de Psicología Transpersonal Integral, con sede en Mendoza, Argentina. Cuenta con certificaciones de coaching en los enfoques neurosemántico y ontológico y hoy es acompañante de procesos femeninos a través de círculos de mujeres, tanto en México como en España. Su formación le ha permitido dedicarse a la capacitación, coaching y mentoring en empresas de diversos giros y acompañar a las personas en el logro de sus objetivos y anhelos. Colaboró para el Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro desde 1996 al 2004 en las áreas de proyectos institucionales y educación continua. Durante 11 años trabajó para Volkswagen de México como responsable de la capacitación y desarrollo de sus líderes. En 2014 obtuvo el Premio Nacional del Trabajo. Hoy es directora de su propia empresa, Big Sur Learning Ecosystem, dedicada al desarrollo organizacional y humano, proyecto que construyó y dirige de la mano de su esposo, Carlos Macedo Vázquez. Esta tarde nos presenta su libro Cómo superar la frustración, una guía para identificar el origen de los obstáculos que te impiden lograr tus objetivos. Adelante, querida Rosy, bienvenida. Muchas gracias, queridos Francisco y Mari, gracias por permitirme participar aquí con ustedes en este espacio. Gracias por este enorme esfuerzo y por toda esta siembra de sabiduría durante toda una semana. Agradezco muchísimo su esfuerzo y su entusiasmo para la difusión de la cultura. Y bueno, pues estamos aquí para dar un... compartir con esta audiencia tan maravillosa, tan enfocada en el desarrollo de la cultura, el desarrollo humano, pues la presentación de este libro que he compartido en diversos foros de Luna 9 Radio Digital, cómo superar la frustración. Como bien lo explica Mari, pues me dedico al coaching, al desarrollo humano, al desarrollo organizacional. Y en todo ese proceso, pues al atender personas en estos procesos de aprendizaje, pues ¿quién no se ha topado con la posibilidad de no lograr sus objetivos, de no lograr sus sueños, de a pesar de un esfuerzo prolongado, de experimentar valores, experimentar responsabilidad, encontrarnos con la imposibilidad de lograr aquello que nos hemos propuesto? Entonces, pues en una etapa de mi vida, conecté muy profundamente con ese sentimiento muy humano que es la frustración. Y de eso se trata el libro que vengo a compartir aquí con ustedes. La frustración como una oportunidad evolutiva, como una oportunidad para expandir nuestra conciencia. Y bueno, en ese libro mi propósito es mirarla, mirarla como maestra, mirarla como oportunidad y como un acervo de herramientas y posibilidades para fortalecernos ante ella y sí lograr aquello que nos proponemos. De eso se trata el libro, queridos Francisco y Mari. Muchísimas gracias. Este libro ya hemos tenido la oportunidad de conocerlo un poco más a profundidad y efectivamente cómo tener herramientas para manejar esta frustración que se nos presenta en el día a día es sumamente valioso, que a lo largo de nuestras actividades, bueno, vivir frustración es de lo más común. A veces no salen las cosas como quisiéramos, a veces se presentan imprevistos y es muy importante estas herramientas. Rosy, si tú nos pudieras comentar algunos puntos importantes acerca de cómo superar la frustración cuando se presenta, te lo vamos a agradecer muchísimo. Claro que sí, Mari. Pues bueno, para comenzar, me gustaría hacer como alusión a la portada, ¿no? Cuando ustedes ingresen a Amazon, pues para obtenerlo, ya sea en formato digital o físico, se van a encontrar con que la portada es un laberinto, el laberinto de Chartres, que es un símbolo muy poderoso que se encuentra trazado en una catedral en Francia. Es un símbolo celta. Que bueno, el laberinto en realidad es un símbolo de filosofía perenne, es un símbolo que se encuentra en casi todas las culturas y simboliza la vida, simboliza todas aquellas etapas que el ser humano va transitando. Ese laberinto que vas a encontrar en la portada va a ser una guía que te va a permitir reconocer el camino, reconocer las etapas de la vida. En las que normalmente se va a presentar la frustración, no como castigo, no como prueba, no como desquite del destino, sino como una oportunidad evolutiva. Y bueno, en el libro me permito citar un mito que a mí me gusta muchísimo, que es el mito de Teseo y del Minotauro. El símbolo que ven en esta portada también evoca ese mito que se encuentra en el inconsciente, en el inconsciente colectivo. No sé si quieran que brevemente cuente mi perspectiva de ese relato, porque hay muchas perspectivas, hay muchas interpretaciones, pero en el libro es el punto de partida para comprender lo que es la frustración. Yo creo que el primer paso para resolver este sentimiento, esta herida tan humana, es comprender de dónde viene. Y el mito de Teseo a mí me permitió generar este entendimiento y dejar de juzgar mis experiencias de frustración. Entonces, no sé si quieran que brevemente les cuente la perspectiva que aporto en el libro. Claro que sí, Rosy, por favor, adelante. Bueno, pues todo comienza hace miles de años, cuando en Grecia reinaba, en Creta, bueno, en esta región, la isla de Creta, el rey Minos, que tenía un hijo que tenía muchísimas cualidades. Su hijo que iba a ser el sucesor de su trono. Sin embargo, se dio el evento de las Olimpiadas. Y resulta que el hijo del rey Minos fue muy sobresaliente y ganó casi todas las competencias. Los atenienses lo mataron. Entonces, Creta, que era mucho más poderosa que Atenas, pues iba a ser pues un proceso totalmente de destrucción de Atenas, ¿no? Y iba a iniciar una guerra. Y entonces los atenienses fueron a negociar, dijeron, no nos queda otro remedio que ir a negociar con el rey Minos. Entonces el rey Minos les dijo, está bien, no los voy a destruir, pero ustedes de aquí en adelante van a tener que proveer a Creta en cada ciclo 7 varones jóvenes y 7 doncellas para alimentar un minotauro que tenían preso en el laberinto de Creta. Y bueno, ese fue el destino de muchas generaciones. Y uno se pregunta cómo es que llegó un minotauro a estar encerrado en un gran laberinto. Un minotauro, un ser que es mitad bestia, mitad humano. Y bueno, la frustración que eso puede generar, ¿no? Para esos varones y para esas doncellas. Que nuestro destino sea ser devorados por el minotauro, ¿no? Yo al minotauro lo veo como esa frustración que a veces nos encontramos en nuestro sendero, que a veces no comprendemos de dónde viene, ¿no? Yo lo relaciono como el símbolo que me hace recordar la inseguridad con la que a veces crecimos, que no sabemos ni de dónde viene, la desvalorización, la tristeza, el enojo. Bueno, ese minotauro tiene una historia mucho más antigua. Es el producto de memorias ancestrales. Dice el mito que el rey Minos tenía la costumbre de ofrecer a Poseidón cada ciclo un toro. Y un día llegó a su haber un toro tan hermoso, tan divino, tan esplendente, que dijo, este no se lo voy a ofrecer a Poseidón, le voy a ofrecer uno que es así como del común de mi rebaño, ¿no? Entonces, el enojo de Poseidón fue tal que generó un encantamiento en Pasifae, la esposa del rey Minos, y resulta que Pasifae se enamoró del toro y engañó al toro y se disfrazó de vaca y copuló con el toro, y fruto de esa unión nació el minotauro. Hoy yo sé que es muy extravagante este mito, esta historia, que tiene muchas interpretaciones, hay narraciones distintas. Esta es la que me gustó para incluirla en el libro. Entonces ya vemos que ese minotauro encerrado en ese laberinto es la memoria de, bueno, de errores cometidos en el pasado, de incongruencias en el cumplimiento de la palabra, de infidelidad, de guiarnos solamente por nuestro instinto. Y bueno, pues esas son las memorias de cómo se ha configurado la historia de nuestras familias y la historia de la humanidad. Ese es el minotauro, ¿no? Ese es el minotauro que enfrentaron tantos jóvenes y tantas doncellas. Hasta que llegó un personaje, el hijo del rey Egeo, que es el príncipe de Atenas, que dijo, yo no acepto ese destino. Yo iré a Creta, ingresaré al laberinto, pero voy a asesinar al minotauro. Entonces empezó a correr la voz, y Ariadna, la hija del rey Minos, al enterarse que venía el valiente Teseo con el propósito de vencer al minotauro, se enamoró de él, ya tan solo de escuchar que venía con semejante y valiente misión, y se le ocurrió buscarlo y entregarle una espada y un ovillo de hilo, para que él pudiera ingresar al laberinto, vencer al minotauro, pero una cosa era entrar al laberinto y otra cosa es poder salir de él. Y bueno, resulta que lo logró, ¿no? Hasta aquí voy a dejar en la narración, porque el mito es muy largo, pero para efectos de hablar de la frustración, este mito nos provee de los símbolos necesarios para poder vencer la herida de la frustración, vencer al Minotauro. Entonces, Mari, perdón por toda esta narrativa, por este rollo, como decimos acá en México, pero a partir de estos símbolos es que yo le puedo compartir a la audiencia cómo es que se supera la frustración. Entonces, si quieren, pasamos a la siguiente página. Ninguna disculpa, Rosy, la verdad es que estamos fascinados. Nos dijo con ganas de saber más de la historia. Estamos compartiendo que eres una gran maestra, que nos envuelves en la historia y estamos efectivamente como, no queremos que cortes la historia, sino que continúes más con el relato porque tienes una manera de compartirlo que transmites esa pasión, que transmites ese gusto por lo que nos estás compartiendo, que de verdad que nos atrapas. Así es de que estábamos sumamente atentos escuchándote, encantados de aprender de ti, Rosy, que de hecho ya pronto además te tendremos como maestra. Gracias por este compartir. ¿Y qué nos podrías dar como tips para alguien que suele llegar a estos niveles de frustración de una manera muy recurrente y que además no tiene herramientas para resolver esos momentos de frustración a los que se puede enfrentar? ¿Qué podrá encontrar en el libro como herramientas justamente para estos momentos? No sé si te has encontrado en tu camino de vida a este tipo de personas que a la primera situación pequeña que algo no sale como lo esperaba, bueno, pierden totalmente el control. ¿Qué recomendaciones podrías dar a estas personas que va a encontrar en el libro? Claro que sí, María Francisco, muchas gracias por los ánimos. Bueno, yo creo que me voy a guiar en los símbolos para aterrizarlos a la vida cotidiana y que sea una manera didáctica de comprender la herida de la frustración. Todos tenemos un destino, pero en los estudios sistémicos, Mari, que también es experta en ello, sabemos que el destino no es el futuro. El destino es el pasado. El destino es un bagaje de memorias de las cuales nos tenemos que hacer conscientes. Aunque no tengamos acceso a la historia, pero necesitamos hacer consciente nuestro destino. El destino de muchos de estos jóvenes estuvo trazado en el mito de Teseo por los acuerdos, los errores, las experiencias de los antepasados que configuraron un minotauro. Entonces, la ciencia al destino le llama memoria epigenética. ¿Qué quiere decir esto? No solo heredamos los rasgos físicos de nuestros antepasados, heredamos sus memorias, su sistema emocional y de creencias. Heredamos todo aquello que ellos lograron superar, pero también todo aquello que no lograron superar y que nos corresponde a nosotros avanzar. Entonces, el laberinto de la portada representa la vida, representa el sendero que nos toca recorrer. Y bueno, esta es una primera herramienta, ¿sabes? Yo voy a invitar a la audiencia a que busquen Google, laberinto de Chartres, Chartres, se escribe así, y lo van a poder imprimir, ¿no? Lo pueden imprimir en tamaño carta. Y esta es una primera herramienta para alinear los hemisferios. Ese laberinto también representa el cerebro humano, representa el hemisferio derecho, el izquierdo, el centro pineal. Entonces, el laberinto es una proyección de nosotros. Entonces yo los voy a invitar a imprimirlo y a recorrerlo con el dedo o con un lápiz. Recorrerlo varias veces y experimentar que la mente se calma. Es un trabajo meditativo. Y necesitamos aprender en Occidente porque no es nuestra costumbre silenciar la mente. Pero cuando tú silencias la mente, también tu sabiduría interna te va a permitir, te va a mostrar todo aquello a lo que le tienes que poner atención. Van a surgir los recuerdos, las vivencias que están configurando tu sistema emocional que en este momento está emergiendo. Y que ese objetivo que no has logrado es un servidor de tu evolución para mostrarte las memorias emocionales que es menester, que es necesario liberar, concientizar y liberar. Entonces, a mí me inspira el símbolo de Teseo, la personalidad de Teseo, porque a veces creemos que el destino pues es lo que ya está escrito y que nosotros no tenemos poder de decisión. Y en realidad es que evolucionar significa no repetir el destino. Cuando alguien me dice, oye, ¿cómo me iré en el futuro? Bueno, yo la verdad es que no sé, pero si me cuentas tu historia y no haces algo al respecto, vas a ser vulnerable a repetir el destino. Entonces sí que te lo podría adivinar, ¿no? Entonces en ese destino hay enfermedades, hay carencias, hay conflictos no resueltos, hay duelos no resueltos. Bueno, de todo eso está configurado el Minotauro. Entonces, esa es como la primera herramienta, calmar la mente, hacer consciente que tengo un destino y que tengo la posibilidad, la oportunidad y la responsabilidad de transformarlo. Y otra clave que comparto en mi libro, cuando tú empieces tu camino para lograr un sueño, un objetivo y te encuentres un obstáculo, quiere decir que vas por el camino correcto. Porque cambiar el destino tiene que ver con atreverme a atravesar esos obstáculos, atravesar el miedo, atravesar la incertidumbre, pararme por encima de la ansiedad. Bueno, esos son los minotauros, ¿no? ¿Cuáles fueron las herramientas con las que ingresó Teseo al laberinto? Ingresó con una espada. Y la espada en psicología simboliza la mente y la palabra. Entonces, si nosotros aprendemos a ser impecables con nuestros pensamientos y nuestra palabra, vamos a tener una poderosa espada que representa nuestra voluntad y vamos a poder vencer cualquier batalla interna. La espada no es para usarse externamente, ¿sí? La espada es ese símbolo que me va a permitir enfrentarme al minotauro de mi flojera, de mi miedo, del estrés, del no sé, yo no puedo, yo no me lo merezco, Dios no me lo va a querer conceder, esto no es para mí. Esos son los minotauros. Entonces, para vencer la frustración se necesita el poder de la espada. Primero definir qué es lo que sí quiero que ocurra. Definir muy claramente mi objetivo. Eso es toda una maestría, ¿no? Que bien sabemos. Francisco y Mari, a veces nos evadimos, a veces no queremos tener la valentía de definir qué es lo que quiero. Entonces ese es el primer paso, ese es un paso crucial en cualquier proceso de coaching, en cualquier proceso terapéutico, en cualquier paso para resolver un conflicto. A ver, las partes en conflicto se pueden relajar cuando tenemos el objetivo claro. Entonces, ese es el primer paso para superar la frustración, porque a veces nuestra frustración se da en esta ambivalencia, de sí voy, pero no, pero al primer obstáculo tiro la toalla, o me quejo, o me hago la víctima. No, si yo lo definí, voy hasta el centro del laberinto a encontrarme con el minotauro. Y el otro elemento con el que entró Teseo al laberinto es un ovillo de hilo. Ese puede tener muchas representaciones dependiendo de quién cuente el mito. Y como yo estoy enfocada en el desarrollo humano, para mí el ovillo de hilo representa nuestro cordón umbilical. Ese cordón que nos conecta con las memorias de nuestros ancestros y ancestras. Es el cordón a través del cual físicamente recibimos la vida, recibimos los nutrientes, pero también recibimos las memorias emocionales. Sí, uno entra a la vida con memorias emocionales, con memorias, con heridas, con recursos también para enfrentar la vida. Entonces, hacer consciente esto, que tú estás transitando la vida muy probablemente todavía repitiendo mucho del destino de tu familia, de sus sufrimientos, de las lealtades que has generado.

y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte. Ya no ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente. Seis y doce minutos. Tenemos cielos parcialmente nublados aquí en New Jersey, una temperatura que está en 72 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 60, es decir, que 2 grados Celsius con una térmica de 20 grados. Muy buenas tardes, si es que recién nos sintoniza, le damos la bienvenida. En especial estamos en la tercera festival. Vamos a que participen activamente, háganos llegar su ocio, que ello tenemos nuestro Telegram, Facebook, síganos en las páginas de las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital y también nuestro número de WhatsApp. Tenemos a quienes nos han mandado ya sus. Mientras esperamos que se conecte nuestra segunda invitada del día de hoy, embajadora Bernarda, vamos a pasar a la sección preguntas, lo cual agradecemos muchísimo. Estamos compilándolo de distintas plataformas de donde nos han hecho llegar. Ya saben, en Facebook y en X, antes Twitter, estamos como Luna 9 Radio. Y en Instagram estamos como Luna9-Radio. Vamos a pasar primero con los saludos y luego las preguntas, antes que me olvide. Graciela Velasco, muchísimas gracias. Ahorita leemos sus saludos y preguntas. También de Johanna Stephanie, hasta Caracas, Venezuela. Gracias. En Instagram, Laura Torres, muchas gracias. Igual que Rafa Mier escribe. Muchísimas gracias por la interacción. Bienvenidos a Luna 9 Radio Digital. Dicho ello, pasamos a WhatsApp, donde Graciela Velasco Aguirre nos dice: para Rosa Elena, ¿nos podrás platicar de alguna anécdota donde hayas enfrentado una de las frustraciones más grandes en tu vida o de tus clientes? Gracias y muchas felicidades por este libro tan valioso. Muchísimas gracias por esa pregunta. Pues sí, creo que una de las frustraciones más grandes de mi vida es la que sembró la semilla para después escribir este libro. Y pues sí, como a eso de los 25, 26 años, cuando había concluido mi carrera en el Tecnológico de Monterrey, ¿no? Una de las universidades con más prestigio en México, con mención honorífica, había concluido ya mi posgrado, pero experimentaba que todo aquello que iba a funcionar terminaba por venirse abajo. No sé, una racha en la que todo proyecto, que bueno, estamos en una licitación, en una competencia, se va a definir quién gana los proyectos. Bueno, en cada proyecto en el que participaba, no ocurría el resultado esperado, por cualquier motivo. Y bueno, yo pensaba que se trataba de la vida y que se trataba de que tal vez bueno, no habíamos cumplido determinados estándares. Pero el último, que creo que ya se lo conté a Francisco en alguna entrevista, fue cuando perdí un proyecto que me asignaron un día antes de entregarlo, hice una propuesta técnica, trabajé toda la noche y el proyecto no pasó porque estación para el gobierno y faltó la copia del comprobante de domicilio de la institución, una cosa así. Entonces en la oficina de gobierno dijeron, esto no pasa, no está completo el paquete y no pasa. Entonces esa fue la gota que derramó el vaso, ese fue el proyecto, esa fue la experiencia que me llevó a incursionar en el desarrollo humano. Creo que le contaba yo a Francisco que cuando me dieron la noticia, ni siquiera me alcanzó la energía para acercarme a una banquita y sentarme y llorar. Al tiro, como dicen en Chile, me senté en el piso a llorar. Y esa fue la experiencia que llevó a mis amigas a decirme, hoy te vas a terapia, querida Rosy. Hay cosas que tú tienes que mirar de ti misma que quizás no eres consciente y yo creo que llegó tu momento. Y ese fue el mayor, pues yo creo que uno de los más grandes regalos que yo he tenido en la vida, esa experiencia. A partir de ahí, el libro, Cómo superar la frustración, es un mapa con el que yo comparto con mis lectores cuál es la ruta a seguir para volvernos más fuertes que nuestros minotauros. Eso. Muchas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias. Recuérdenos, por favor, una vez más, dónde podemos adquirir su libro y en qué formatos está disponible. Ah, pues está en Amazon, disponible para todos los países, en formato digital, y bueno, sabemos que Amazon también lo lleva a la puerta de tu casa. Ahí lo encuentran. Muchísimas gracias. Nos dice también Graciela Velasco, ¿cuántas enseñanzas a través de la mitología griega? Muy interesante la historia del Minotauro. Gracias por compartir parte de él. Muchas gracias. Y nos quedamos con ganas de la segunda parte. Viene pronto. Sí, pues, es muy largo. La verdad que sí. Muchas gracias. Estamos pues muy agradecidos y vamos a continuar con las preguntas de nuestra querida audiencia. Ni en ningún orden en particular, sino conforme fueron llegando. ¿Okay? Primera, ¿qué experiencia personal o ajena fue el punto de partida para vivir sobre la frustración como eje temático, nos dicen? Bueno, es esa la que acabo de compartir, pero mi mayor descubrimiento tuvo que ver con que el hecho de no lograr un objetivo tiene que ver con una lealtad inconsciente a las frustraciones de nuestros padres. Entonces, en el libro Cómo superar la frustración, mis lectores me dicen que lo reconocen como si fuera una terapia. Cada que lo leen, hay quien lo ha leído 8 veces. Me dice, es que lo vuelvo a leer y es como si fuera una terapia. Y me ayuda a comprender determinados patrones. En realidad, el origen de la herida de la frustración es una lealtad o un desorden interno respecto al vínculo con nuestro padre y nuestra madre. Entonces, en ese libro propongo cómo resolver eso. Y cómo potenciar cualquier proceso terapéutico. Entonces, quien lea el libro y vaya a una terapia, va a ir con más perspectivas, más fortalecido y con más herramientas para que tenga todavía más impacto. Muchas gracias. Eso, Francisco. Siguiente pregunta. Bueno, ¿cómo equilibraste el tono literario con el carácter práctico de una guía de superación personal? Pues yo creo que tiene que ver con la segunda parte del libro, el arte de vivir en equilibrio. Entonces, la primera parte, bueno, me inspiré en el aspecto literario del mito. Y bueno, el hecho de haber trabajado en la industria automotriz creo que me ayudó a desarrollar la parte práctica. Bueno, ¿y esto cómo lo transformo en una herramienta para la vida cotidiana y en algo concreto? Y tiene que ver con las prácticas que propongo en la segunda mitad del libro. ¿Cómo fortalecer los 4 elementos en nosotros, ¿no? Sabemos que para que haya vida en nosotros tiene que haber 4 elementos. Tiene que haber tierra, porque si no, no tendríamos huesos. Tendría que haber agua, porque si no, no hay circulación y depuración. Tiene que haber fuego porque si no la temperatura nos llevaría a perder la vida, perder la temperatura o exacerbarla. Y tiene que haber aire, ¿no? Entonces, los cuatro elementos viven en nosotros de manera física, pero también de manera energética. Entonces, aquí me gustaría señalar que este laberinto que propongo en la portada representa nuestro cerebro. Y digamos que nuestro hemisferio izquierdo y nuestro hemisferio derecho están totalmente influidos por el vínculo emocional que nos une a nuestros padres. Entonces, mi capacidad de abrirme camino en la vida va a estar muy influida por las emociones que nutren el vínculo con mi padre biológico, aun cuando no lo haya conocido. O aun cuando considere que mi padre no cumplió su función como padre. Entonces, lo que el libro aporta es reconocer que nuestros padres a lo mejor tuvieron errores en su función, pero cumplieron su misión. Y la frustración se va a superar cuando seamos capaces de honrar esa misión, la misión espiritual de haberle dicho sí a nuestra vida, independientemente de todo lo que haya pasado después. Y después descubrí, esto no lo va a decir el libro, pero pues es el plus, ¿no?, de escuchar la entrevista. Los cuatro elementos representan cuatro regiones de nuestro cerebro. La tierra es el lóbulo frontal, el aire el occipital, el hemisferio izquierdo es el fuego y el derecho es el agua. Entonces, la segunda parte del libro tiene que ver con eso, cómo activar el poder energético y espiritual de los elementos para experimentar equilibrio. Y cuando experimentamos equilibrio, somos más fuertes que los minotauros, somos más fuertes que los obstáculos. La frustración se da cuando yo solo quiero resolver las cosas desde lo mental o desde lo emocional. No, se necesitan las dos cosas. Y también descubrí que esas cuatro regiones de nuestro cerebro están influidas por nuestros cuatro abuelos. Alguno de nuestros abuelos influye más en nuestra expresión, en nuestra capacidad de análisis, en nuestra inteligencia emocional o en nuestra capacidad de manifestar resultados. Entonces, bueno, todo el libro está enfocado en eso, en ayudarnos a restituir nuestras memorias, a recuperar nuestro orden y con tips y con herramientas y con aportaciones muy prácticas para hacer cambios en la vida cotidiana. Eso, Francisco. Muchísimas gracias, increíble lo que estamos aprendiendo, señoras y señores, aquí en el Festival Internacional del Libro 2025, una extraordinaria versión de este festival, 5 años que estamos compartiendo escenario junto con escritores de distintas partes del mundo, muchísimas enseñanzas, lo cual valoramos, atesoramos y agradecemos, honramos, muchas gracias. Siguiente pregunta, ¿consideras que la frustración movió? Ahora sí. ¿Consideras que la frustración tiene una raíz cultural particular en el contexto mexicano o latinoamericano? Yo creo que sí tiene una raíz cultural. Yo he también identificado un paradigma en el inconsciente que tiene que ver con lealtades. Y por un lado tiene que ver con victimizar a la mujer, victimizar el arquetipo materno. Bueno, a veces no solo victimizarnos, sino elevarlo incluso a posiciones equivalentes a la divinidad, lo cual genera una carga muy pesada en la mujer, ¿no? Divinizar la maternidad, hasta decimos mi madrecita santa, ¿verdad? Bueno, eso puede sonar muy cariñoso, pero culturalmente representa una carga muy grande para la mujer que tiene hijos, porque bien sabemos que santa, pues no es, ¿no? Pero está esa exigencia, ¿no? Como esa expectativa de que la madre ame incondicionalmente, que esté siempre, siempre para dar, siempre disponible. Y bueno, eso ha generado muchas culpas. Y por otro lado, una tendencia a rechazar a la figura masculina. De etiquetarla, de ahí hay como un desequilibrio. No digo que sea gratuito, bueno, pues así se ha tejido la historia, con padres ausentes, con padres que no pudieron estar, que se eligen familias, ¿no? Que se elige fundar varias familias, no solo una familia nuclear, sino que alguno tuvo más parejas. Entonces, culturalmente creo que sí traemos heridas en Latinoamérica, sobre todo, que tienen que ver con la percepción de los padres, ¿no? Hay otros países en donde se reconoce que, bueno, los padres son humanos, los padres tienen su vida, los hijos tienen la suya, y nuestra responsabilidad es hacernos cargo cada quien de nuestro destino. En Latinoamérica tenemos la tendencia a crecernos frente a la figura de nuestros padres, ¿no? Esta perspectiva del niño interior de querer hacer felices a los padres, salvarlos, resolverles, es un acto de amor, pero también es un desorden. Ajá. Y sí se da mucho en Latinoamérica, o sea, la línea divisoria entre lo que es el amor y el agradecimiento versus la arrogancia de a veces sentirnos más grandes, más fuertes, más conscientes y por lo tanto con la responsabilidad cargo de los padres. Que no digo que no haya que ayudar, pero es que psíquicamente a veces dejamos nuestro rol como hijos y tenemos la tendencia a volvernos padres de nuestros padres. Y eso va a generar frustración, porque eso nos va a restar muchísima fuerza, mucha vitalidad, ¿no? Cuando me refiero a que nos salimos de nuestro rol como hijos, es cuando hacemos que los padres pierdan dignidad, como minimizarlos, frente a nosotros. No sé si me estoy explicando, pero eso es lo que he identificado culturalmente. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta. ¿En tu proceso de escritura hubo algún obstáculo que te frustrara y que luego pudiste aplicar lo que propones en el libro para superarlo? Sí, te lo conté a Francisco en una entrevista, cuando un día, bueno, yo ya tenía mi guión listo, ya había convocado a muchos lectores para que revisaran la redacción, el contenido y demás, y se me ocurrió comentarlo en un curso que estaba impartiendo en una empresa, y una participante, como decimos acá en México, se me fue a la yugular y me dijo, yo no puedo creer que tú estés escribiendo de pseudopsicología. Y que incurras en esos conceptos que son pura charlatanería. Y Dios mío, bueno, tuve que ahí sacar mi espada, ser impecable, fundamentar, pero detuve la publicación como 2 meses. Me salió el minotauro. Y un terapeuta me ayudó a reconocer, mira, te está saliendo el minotauro del miedo al qué dirán, del miedo al rechazo, del miedo a la crítica. Cuando tú atravieses eso, tú vas a hacer magia, tú vas a lograr tu objetivo. Entonces ahí entendí que el libro Cómo superar la frustración estaba a punto de ser frustrado porque yo estaba permitiendo que ese obstáculo fuera más grande que mi voluntad. Atravesarlo fue lo que me ayudó a dar el paso y publicar, subirlo a Amazon. Y bueno, aceptar que va a haber gente a la que le guste y a la que no, ¿verdad? Para eso hay diversos géneros, como lo estamos experimentando en este festival. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué papel juega el lenguaje en la transformación emocional del lector? ¿Puede la palabra escrita convertirse en una herramienta de sanación? Yo creo que sin duda la palabra es una herramienta de sanación. De hecho, incluso en los estudios epigenéticos ya se fundamenta. A ver, ¿cómo es que un ser humano puede lograr hacer cambios internos? Entonces, una de las alternativas es la respiración consciente. La respiración limpia la memoria celular. Otra herramienta es la visualización consciente. Darle a nuestro inconsciente una imagen de solución. Es muy fácil reconfigurar al inconsciente con una imagen de solución, que bueno, que ese es el trabajo de los terapeutas, ¿no? Es el trabajo de la terapia sistémica. Y la tercera son las palabras. El poder de la palabra ya se ha comprobado que reconfigura la memoria, las moléculas se reconfiguran. Incluso Masaru Emoto nos ayudó a fundamentarlo con los experimentos del agua. Él ya comprobó cómo la molécula del agua toma de diversas formas dependiendo de los mensajes que recibe. y nosotros somos agua. Entonces, si nosotros, como Teseo, afilamos muy bien nuestra espada y somos impecables en la definición de nuestro lenguaje, se vuelve congruente. Pero la palabra escrita puede ayudar a que se reconfigure la memoria celular, a que se libere, se depure, se transmute. El poder del decreto. Muchísimas gracias. Continuamos con las preguntas, nuestra querida audiencia. De verdad que ha disfrutado mucho su presentación. Así que vamos a continuar. Tu obra propone identificar el origen de los obstáculos. ¿Cuáles son los más comunes que encontraste entre tus lectores o en tu investigación? Pues sí, llevo mucho tiempo haciendo investigación. Mi paso por la armadora Volkswagen y el desarrollo de líderes me permitió hacer investigación. El origen de los obstáculos tiene que ver con lo que mencioné. Las lealtades inconscientes a nuestros padres o el desorden interno frente a nuestros padres. En las armadoras, en la industria automotriz y en muchas empresas de clase mundial, para ser líder se necesita tener una licencia, se tiene que pasar por un proceso de assessment. Entonces, a mí me enviaban a procesos de coaching a todas las personas que no habían logrado pasar ese examen. Y en todas identifiqué un desorden, un dolor, emociones poco propicias que alimentaban el vínculo paterno. Todas las personas que reprobaron, les pregunté, ¿cómo te llevas con tu papá? Pues me llevé mal, no nos hablamos, no lo conocí, falleció. Entonces eran personas que alimentaban ese vínculo de resentimiento, de indiferencia. ¿Cómo me pasaba a mí? Yo traía un duelo no resuelto. Comencé yo a observar este patrón en los gerentes que pasaban por ese proceso porque yo misma lo viví. Mi primera pregunta de terapia fue, ¿qué te pasa? Bueno, nada me sale en la vida. Todo se me arruina en la vida. Y me dijo la terapeuta, ¿y cómo es el vínculo con tu papá? Y yo, bueno, ¿y qué tiene que ver con qué tiene que ver eso? Me dijo, todo. Todo. El vínculo con tu padre, que no tiene que ver con la historia. Pero yo decía, mi padre ya no vive en este plano, mi padre falleció. Bueno, mi última conversación con él fue un pleito de dimes y diretes, de a qué hora llegaste y no me controles y yo ya soy grande. Y cual media hora después, mi papá pasa mejor vida. Entonces, claro que una nube negra me acompañó durante año y medio y nada me salía, ¿no? Traía mi vínculo paterno, mi capacidad de abrirme camino en la vida estaba siendo alimentada por un duelo no resuelto, por sentimientos de culpa, hasta por rechazo inconsciente al género masculino. ¿Y qué pasa? Que la energía masculina es la que nos da la determinación para definir objetivos, para tener autoconfianza, para poner límites. Entonces, eso es lo que descubrí en mis investigaciones, ¿no? Y el vínculo paterno es el que nos brinda la fuerza, la fortaleza para después sanar el materno, que tiene aún mucho más heridas y mucho más retos. Pero comprendí que ese es un buen punto de partida. No digo que sea la receta, ¿no? Pero es un buen punto de partida. Fortalecer y sanar el vínculo espiritual, el vínculo energético con ese ser del cual fuimos una célula en su cuerpo, que traemos todo su ADN y que cuando lo rechazamos o somos indiferentes a él y a su vida y su destino, es como si rechazáramos una parte de nosotros. Entonces la vida nos lo va a mostrar. Eso fue lo que descubrí en mis investigaciones. Muchísimas gracias. La verdad que es impresionante todo lo que estamos aprendiendo y sabemos que nuestra querida audiencia va a tener más preguntas. Lo vamos a compartir en nuestro grupo de WhatsApp para que por favor usted lo pueda responder en el Fidel Oficial. Así, F-I-D-L. Claro. Oficial. Ahí lo va okay. a poder claro compartir que sí. Porque de verdad que sabemos que van a haber más preguntas. Se nos ha quedado unas cuantas en el tintero. Así que Vamos a pasar ahora con Mari. Adelante, por favor. Gracias. La maestra Bernarda, la embajadora Bernarda, vamos a ver. Mientras tanto, les compartimos su biografía. La maestra Bernarda Verena Anaya Cohen nació en el municipio de San Pedro del departamento de Sucre, Colombia, el 20 del mes de febrero de 1964. Es criada en Guaymaral, corregimiento de Córdoba, departamento de Bolívar. Vive en vereda llamada El Guarumo, finca Villa María. Obtuvo el grado de bachiller normalista en 1984 y una licenciatura en educación básica primaria con énfasis en ciencias naturales, Universidad del Atlántico 2001. Se ha destacado por su valioso desempeño como docente de aula en el segundo encuentro departamental sobre la calidad de la educación en Sucre 2010. Con proyectos Educación Sexual, fue reconocida como Embajadora para la Paz y de la UPF Perú Lima y es la coordinadora de Filial Colombia. Hoy nos presenta Cicatrices del Silencio, la verdad detrás del silencio. Adelante, embajadora Bernarda. Muy buenas tardes, disculpen de antemano la imprudencia de esta espera, que de un momento a otro pues me cambiaron de jornada. Bueno, Cicatrices del Silencio es un libro que está escrito en estilo literario lírico. Contiene 5 capítulos y está narrado en los momentos difíciles de violencia que se vivieron en el sector, en la población donde yo vivo. Por eso lo he titulado como Cicatrices del Silencio, la verdad detrás del silencio. ¿Sí me escucharon? Sí, le escuchamos muy bien. Nos queda un poquito más de tiempo. ¿Gusta agregar algo a su presentación? Embajadora Bernarda. No le escuché muy bien la última pregunta. Sí, le comentaba que de su tiempo de presentación aún quedan unos minutos. ¿Gusta agregar algo más a su presentación? Sí, Cicatrices del Silencio, se encuentran dos personajes que están como personificados. Uno es Moisés y el otro son los Herodes. Moisés hace el papel de aquellas personas que llegaron hasta nuestras localidades, como la Cruz Roja y otras entidades. Y los Herodes hacen el papel de esas personas malas que provocaron tanta maldad y tanta violencia en nuestro corregimiento, en nuestro pueblo. Entonces son dos personajes que están ahí personificados en Cicatrices del Silencio, la verdad detrás del silencio. Muchísimas gracias, maestra Bernarda, embajadora. Díganos, ¿en dónde se puede encontrar su libro y en qué formatos está disponible? Bueno, mi libro lo pueden conseguir en la plataforma de Amazon y está en versión Kindle y en versión pasta blanda y pasta dura. Allí lo pueden encontrar y a mí me pueden ubicar en las redes sociales como Bernarda Verena Anaya Cohen, en Facebook y en Instagram, Ojitos Negros. Muchísimas gracias, embajadora Bernarda. Un gusto que haya podido llegar con nosotros. Vamos a un corte comercial y enseguida continuamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-01. El libro es traído a ustedes gracias al generoso apoyo de nuestros sponsors. La Otra Editorial. Asesoramiento en redacción, corrección de textos y maquetación. Asesoramiento para publicación de una obra literaria. Elaboración de cuentos personalizados en PDF e impresos. Elaboración y venta de libros cartoneros. La Otra Editorial. María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica y tanatóloga, te acompaña en procesos dolorosos, a sanar tus heridas emocionales y logres vivir en plenitud.

donde nos va a poder escuchar. Nos encuentra como Luna 9 Radio Digital. En Luna 9 Radio Digital nos interesa escucharlos, así que vamos a continuar con los saludos, a los mensajes de nuestra querida audiencia en nuestras diversas plataformas. Agradecemos a Círculo de Mujeres Casa Luna y Grace Landa Larra, quien también está en Instagram. Nos está compartiendo la publicación de Rosy, nos está dando muchos likes, gracias. Y vamos a continuar con las preguntas que habían quedado en el tintero, como decimos en mi país. Y pregunta para Rosy, ¿qué autoras o autores influyeron en tu forma de concebir y narrar el proceso de superación personal? Ah, pues qué interesante pregunta. Creo que los libros que más me inspiraron para incursionar en el desarrollo humano y para atreverme pues a escribir en este estilo fueron Neil Donald Walsh en su libro Conversaciones con Dios. Creo que ese es uno de los libros que más me ha influido. También el doctor Deepak Chopra, Sincrodestino, fue un libro que me leí en una sola noche y que me ayudó a ver la vida de una manera muy diferente. Pues son los autores de desarrollo humano que creo que más me han influido. También uno de mis grandes maestros de coaching, que es Fred Kaufman, que escribió una trilogía muy interesante que se llama Meta Management. También su forma de escribir y de compartir las herramientas de manera tan tangible, ¿no? Todas esas herramientas tienen un origen profundamente filosófico y con maestría nos ayuda a asumirlas como mapas para aplicarlas en la vida cotidiana. Entonces, bueno, creo que han sido muchos más, pero esos son los que ahorita puedo mencionar para no alargarme tanto en la respuesta. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo crees que la frustración se entrelaza con la creatividad? ¿Puede una emoción tan intensa convertirse en una chispa creadora? Yo creo que sí, cuando dejamos de rechazarla, cuando cambiamos, ahora sí que como dicen los ontológicos, cambiamos de observador, nos movemos de perspectiva para reconocerla como una aliada, para reconocerla como un impulso creativo que nos lleva a hacer cosas diferentes, a salir de la zona de comodidad. Entonces, bueno, yo lo experimenté. Mi gran frustración desde niña es que yo no hablaba. Yo tenía una situación que ameritaba terapia, solo que en esa época no era la costumbre. Todavía no estaba tan al servicio todos estos recursos que hoy tenemos al alcance. Y bueno, de alguna manera me lo trataban de resolver con religión, pero yo no hablaba, no podía hablar con mi papá y con los que se parecieran a mi papá. Era un bloqueo el que tenía. Y es muy frustrante. Además, desde el ámbito religioso, pues eso me generaba muchísima culpa. Entonces ya se podrán imaginar la carga emocional con la que crecí. Y ahora resulta que la comunicación es mi talento, es a lo que me dedico. Entonces, es lo que yo quiero compartir con mis lectores y con la audiencia, tomando conciencia, abrazando las experiencias, abriéndoles el corazón y practicando las aportaciones que hago en ese libro. Muy seguramente toda frustración se puede volver incluso un talento. Muchísimas gracias. Y la última pregunta es, si tu libro fuera adaptado a una obra de teatro o una novela, ¿cómo imaginas que sería la escena más poderosa? Ah, pues yo me imaginaría esta obra teatral con el mito de Teseo, y la escena sería el valiente encuentro con el Minotauro y la victoria de salir del laberinto. Esa sería la escena más intensa, empuñando la espada y con el ovillo de hilo en la mano izquierda, la espada en la derecha. Ese sería como una escena con fanfarrias y con rayos y centellas. Muchísimas gracias. También aprovecho para agradecer a nuestra querida audiencia, a nuestra familia de Luna 9 Radio Digital en Estados Unidos, en México y en Perú, quienes están en sintonía en estos momentos, gracias por su constante apoyo. Y la verdad que vamos a tener que después hacer un programa especial porque me quedé con ganas de la segunda parte de la historia. No se me ha olvidado. O un podcast. Vamos a tener que hacerlo. Claro que sí. Muchas gracias. La verdad que hemos muchísimo una de las jornadas de Luna 9 Radio Digital, pero con el corazón lleno de letras y emociones nos despedimos de esta tercera jornada, tercer día que estamos. Agradecemos profundamente a las escritoras, a Rosa Elena Zamora Antuñano y también para Bernarda Venenana y a Cohen por su generoso compartir el día de hoy al presentar propuestas literarias. Y a usted, nuestra querida audiencia, nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital, gracias por acompañarnos, desempañarnos en cada emisión del Festival Internacional del Libro 2025. Los serán sus mensajes porque su voz es importante para nosotros. Regresamos mañana en punto de las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, con más actividades, entrevistas y sorpresas. Y también estaremos mañana a las 5 de la tarde, hora de New York, con una emisión más del Festival Internacional del 25, porque el FIDO 2025 aún tiene mucho más por ofrecer para ustedes. Aparte, inicia la programación automática. Disfruten de la música, tengan todos y cada uno de ustedes un bendecido resto de día. Muchísimas gracias por su atención, por su preferencia. Y a nuestras invitadas, estamos a su servicio. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Mari, un abrazo. Gracias por nuevamente acompañar de este Festival Internacional del Libro 2025 en su quinta edición. Muy buenas noches. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación online.